sí. ¿Quién es la cámara? Sí. La cámara. ¿Cómo es el nombre suyo? Luz Ramallo. Virginia Córdoba. Vanina Zurita. Vamos arriba, ¿no? Bueno, acá estamos. Bueno, nosotros nos hemos convocado acá en una conferencia de prensa. Somos de Azul, somos de AMLA. AMLA es una asamblea de mujeres en lucha conformada por varias organizaciones sociales, sindicales, políticas, donde abrazamos la causa de Cristina Santillán. Cristina Santillán es una trabajadora municipal, es una enfermera que sufrió durante 40 años violencia de género. Y un día se defiende, y cuando se defiende, después a los meses resulta, digamos, muerto su agresor. Ahora, la justicia imputa sobre ella, digamos, imputa sobre ella un pedido, ¿no? Un pedido de cadena perpetua, sin tener en cuenta. Digamos, todo lo vivido por Cristina Santillán durante todo este tiempo. Hace un recorte de la realidad. Y nosotros decimos, bueno, pareciera que las mujeres tenemos dos opciones. O nos matan, o nos meten presa por defendernos. Porque Cristina Santillán está presa por defenderse. Ella es la contracara del femicidio. Y además está presa, digamos, por ser mujer y por ser pobre. Porque nosotros sabemos que la justicia no le da el mismo tratamiento o no nos da el mismo tratamiento a las mujeres pobres que a los hombres. Varias organizaciones decidimos abrazar la causa de Cristina. Nosotros pedimos su libertad y absolución. El día 22 y 23 es el juicio, es un juicio por jurado. Es por eso que nosotros además hacemos conocer el caso de Cristina Santillán en todos los lugares que fueran posible que sean sorteadas las personas del jurado, porque digamos no es solamente esta cuestión tan simple como lo quiere plantear la fiscalía, sino que detrás de Cristina hay una historia de 40 años de violencia. Las mujeres estamos acostumbradas, sobre todo en este contexto, a recogernos muertas. Digo, el último caso es el caso de Anaí, por decir el más renombrado en este último tiempo, lamentablemente. Pero Cristina es la contracara de lo que habitualmente pasan con las mujeres. Y la justicia está, digamos, encarnizada con Cristina en llevarla y en meterla presa, digamos, por algo que ella no cometió. De cualquier forma, que haya un juicio por jurado, en este caso, es probable que la favorezca, ¿no es cierto? Sí, nosotros creemos, a ver, apelamos a la mirada de género, que a veces es muy difícil poder llevarla adelante, ¿no? Cuando uno mira como una foto en vez de toda la película. Es por eso que nosotros explicamos y contamos todo lo que Cristina sufrió durante esos 40 años, violencia física, psicológica, económica, de las que ustedes puedan imaginar, sufrió Cristina durante ese tiempo, ¿no? El tema de los jurados, ¿cómo se dice? ¿Ustedes están buscando testigos o jurados en una región, puede ser? No. Porque es por sorteo. No. La justicia en este caso sortea vecinos de distintas ciudades de la región, de la séptima sección electoral concretamente, y de ese conjunto de vecinos que han sido sorteados, el primer día de juicio, las partes, Fiscalía y Defensa, hacen su selección. Ahí se hace la selección del jurado. ¿Cuántos jurados son? 12 personas. ¿Y hay del 25 de mayo? Puede ser de distintas ciudades, de una, de dos, de tres, no sabemos. Eso no lo podemos saber y tampoco podemos tener ningún tipo de intervención, por supuesto. A raíz de lo que decía Vanina, es importante destacar que nosotros estamos convocando especialmente a todas las organizaciones sociales, políticas, gremiales, estudiantiles, a que se movilicen el día del juicio. Empieza el 22 próximo, son dos jornadas, 22 y 23, y la importancia del grado de fuerzas que movilicemos está atada a las posibilidades de Cristina de salir libre y absuelta. Si bien, en función de lo que usted decía, que sea un jurado el que la juzgue, la coloca en mejor posición que si es un tribunal, un juez técnico, porque los criterios de justicia son diferentes. Claro. El pueblo tiene criterios de justicia mucho más adaptados a la realidad que vive que los jueces técnicos que están atados a un mundo académico en el que, fíjense ustedes, cuánto nos cuesta avanzar en la lucha de las mujeres. ¿El hecho dónde fue concretamente? ¿En qué ciudad? En Azul. En Azul. Esto fue en Azul. ¿Cuál ha sido la actitud? Sí. La actitud del intendente Bertelis la hemos repudiado en tanto y en cuanto él no asumió un compromiso directo con el caso. Cuando nosotros le reclamamos desde este frente que interviniera para posibilitar que Cristina obtuviera su libertad con el objeto de recuperar su trabajo. ¿Por qué? Cristina hace casi 3 años que está presa y siendo empleada municipal, digamos, el hecho de estar imputada en un proceso no le impide trabajar y hacerse de su salario. En cambio, sí lo impide el hecho de estar presa, porque es lo que impide que vaya a trabajar y si no trabaja, no cobra. El intendente tuvo la posibilidad de destrabar esta situación haciendo su aporte a la causa para facilitar una salida laboral de Cristina Santillán. No solo la Fiscalía se empeñó en entorpecer e impedir que prosperara un pedido de libertad, porque la Fiscalía ha sido la que la ha querido presa, sino que el intendente Bertelis tampoco facilitó esta salida como para que Cristina pudiera, con una autorización judicial, recuperar de alguna manera su trabajo y en condición de presa tener una salida laboral, una moliquidación que esto hubiese permitido que su situación económica fuera otra. ¿Tiene condiciones físicas de detención, no de fuera de detención de Cristina? ¿Ahora tiene prisión domiciliaria? Cristina actualmente está con prisión domiciliaria y estuvo casi más de un año presa en la cárcel de mujeres. Esta es la situación de Cristina y en estas condiciones está esperando el juicio. Por supuesto tiene 3 hijos, 2 varones, una mujer, y bueno... ¿El juicio va a ser en Azul o en La Plata? El juicio va a ser en Azul. Día 22 y 23 estamos convocando a todas las organizaciones a que por favor se movilicen para estar ahí. Vamos a estar acompañando el juicio, vamos a ir organizando los ingresos al recinto para que todos puedan participar de alguna manera del desarrollo del juicio, que en principio está previsto para 2 jornadas. Y bueno, un grupo va ingresando al recinto y el otro queda en las puertas de los tribunales haciendo el aguante. ¿Cómo? Bueno, la hija, mujer, era en el último tiempo estaba siendo víctima también de los ataques de este hombre. Con esto les estoy diciendo bastante. Perdón, ¿hay alguna denuncia? No sé si lo saben eso, pero antes del desenlace, ¿hubo alguna denuncia por violencia de género por parte de Cristina? No, nosotros aclaramos esto. No, en este caso no. Imagínate que Cristina es una mujer ultracatólica, sumamente creyente, que se desprendió de la mano de su padre a los 16 años para casarse con este hombre y siguió su vida convencida de que el hogar se defendía a cualquier precio y a cualquier costo. Esto significa que también esos hijos nacieron en ese contexto de violencia y esto también significa que había o se fue armando una suerte de pacto de silencio intrafamiliar, también una Cristina Santillán totalmente aislada con su mundo social destruido, apartada de su propia familia y prácticamente con muy pocos lazos en su mundo laboral, donde tienen un altísimo concepto de ella porque la destacan como una mujer excelente, extraordinaria, solidaria, pero siempre muy ensimismada, sufriendo en silencio. Y cuando la veían golpeada o algunos indicios físicos de que podía estar viviendo una historia así, ella se excusaba con caídas y la típica historia. Ahora, esto es lo que quiero explicar, porque también hay, en parte, una especie de naturalización de una historia de violencia. Y en otra parte, cuando esa violencia adquiría ribetes dramáticos, pesaba mucho esto de que nadie se enterara, ocultarlo y aguantar porque era la familia la que tenía que sobrevivir. Ahora bien, la falta de denuncias, quiero aclarar que también se se debe interpretar en este contexto. Es decir, yo suelo decirle a los periodistas, se han interesado todos los medios nacionales, y suelo decirles, claro, yo entiendo, el periodista necesita efecto y busca que le mostremos la fotografía de una mujer mutilada o que tengamos la justicia también, un historial de denuncias realizadas por una mujer que ha sufrido 40 años. No es el caso. Y por eso esto también dificulta que se comprenda el fenómeno de la violencia de género. Los jueces no lo entienden, las fiscalías tampoco, y las defensas están haciendo una suerte de preparación acelerada para poder abrir camino, que sin duda es un camino que lo abren las luchadoras. Esto debe también leerse en el contexto de una época en que el movimiento de mujeres está en una espiral en ascenso notable. En el sentido de que si no hay denuncia, la justicia debería actuar de oficio también, ¿no es cierto? Bueno, pero el Estado es el primer interesado en mantener un régimen social que nos tiene a las mujeres sometidas, obedientes, sumisas, en un régimen patriarcal y machista. La justicia no es más que un elemento más del Estado y la primer interesada en mantener esto. Fíjense, les voy a contar algo. Ayer mismo procesaron a un dirigente gremial de mucha importancia. Secretario general durante casi 30 años de la Asociación Judicial Bonaerense en Azul, el señor Omar Rojas. Le tendríamos que tildar la palabra señor. Omar Rojas como dirigente del gremio de los judiciales y a su vez integrante de la comisión directiva del gremio de judiciales en la provincia, abusó varias veces de una joven discapacitada. Esto que ha sido un escándalo en Azul en su momento, más de un año después recién la justicia pudo procesarlo y fue producto de la lucha que se dio. Y yo le digo esto, Omar Rojas, este dirigente sindical procesado por 3 hechos, delitos gravísimos de ataques sexuales a una joven discapacitada, está libre. Cristina Santillán, que es una mujer que se defendió durante una violencia de género de 40 años, está presa.